tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Así despacito les damos la bienvenida a esta Canasta Básica, el espacio de la economía viva, regional y solidaria, producido por Radio Roja y Cooperativa Viaraba. Dije así despacito, pero mi compañero El Quilla dijo, ¿cómo así de golpe? Así que a veces es despacito, a veces es de golpe, puede ser muy relativo, pero vamos comenzando, abriendo esta canasta llena de abundancia, llena de un montón de cosas para contarles sobre lo que sucede en nuestro territorio con la economía viva, regional y solidaria. Mi nombre es Violeta Collado, estaremos acompañándoles a lo largo de esta hora con mucha información de todo el sector. Antes que nada, saludamos a las radios que comparten este contenido y nos retransmiten en Radio Central Ferroviaria en la localidad de Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Yardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, Radio Inédita en Cosquín, Radio Villanos en Villa Carlos Paz, la Radio Municipal y Comunitaria de San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras, Radio Pueblo en Dean Funes y Radio Curva en Sal, si puedes. Un gran abrazo para todos, para todas, para los compañeros de estas radios que en el día de hoy celebran su día del locutor, la locutora, así que también va un gran abrazo extendido hacia toda la región. Comenzamos el programa de hoy comentando, repasando lo que fue el encuentro en Huerta Grande, el encuentro regional de la economía solidaria, que quizás aquí ya te doy la bienvenida y quieras comentar o anticipar algo, alguna sensación post-encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes estén escuchando, la audiencia ahí de todo el territorio. Hola Violeta, felicitaciones ahí, compañera locutora, periodista, compañeraza. Y bueno, sí, sucedió el encuentro y vamos a escuchar algunos informes, vamos a escuchar dos informes de algunas voces que se entramaron el sábado pasado en Huerta Grande y también vamos a estar haciendo una entrevista a un integrante de una cooperativa acá del territorio que también se acercó a entramarse al encuentro regional. Bueno, excelente. Entonces, abrimos también la línea de audiencia que está aquí en vivo. Pueden comunicarse con el estudio de una radio Muchas Voces en el 3548-570-333. Es la línea de oyentes de la 98.1 aquí en Capilla del Monte. Pero tómenla esta línea, pueden agendarla, pueden escribir dirigiéndose al programa en cualquier momento que quieran comunicarse, en el momento que sea que estén escuchando o descubriendo este programa. Es la línea de la radio y en cualquier circunstancia sabemos que en este entramado de lazos solidarios siempre cualquier mensaje que llegue a la radio terminará llegando a destino, aunque sea un destino específico, aunque tenga que viajar de celular en celular, de número en número, siempre va a estar esa comunicación establecida, así que los invitamos a compartir ahí sus pareceres también a través de esta línea y no sé si querés sumar la otra. ¿Cómo línea? Sumar la Roja, el 3548-586091. Bien, entonces tenemos los dos teléfonos para que se puedan comunicar en esta ida y vuelta. Y comenzamos, si querés, con el primer audio que tenemos para compartir. Es el de Romy, de Eres. Y el pasado sábado 28 de junio se realizó el Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Un encuentro que surgió primero localmente en Capilla del Monte en el 2019 y que desde el 2021 se abrió la invitación convocando al resto de Punilla y el noroeste cordobés. con el objetivo del encuentro de diferentes sectores de la economía de la región para conocernos, compartir saberes, inquietudes, enlazarnos en red y así encontrar respuestas colectivas para nutrir, fomentar y fortalecer las economías locales, las producciones agroecológicas, artesanales y los modos más respetuosos, armoniosos, un poco más orgánicos de vincularnos con y en el territorio. El encuentro regional de la economía solidaria va recorriendo diferentes territorios. En junio del año pasado se realizó en Capilla del Monte, en noviembre en Villa Yardino, en La Punilla, en el establecimiento El Tala, y esta vez nos encontramos en Huerta Grande, anfitrionados por la cooperativa Yamcay. Y acá les vamos a presentar un informe realizado por el compañero Quilla, en donde se muestra un poquito de lo que fue la jornada, algunas voces que participaron de la misma. Así que ahora ahí les comparto el informe. Estamos en el encuentro de la economía solidaria, el encuentro regional de la economía solidaria. De Molinari. Soy productora de hongos comestibles y también de licores y aperitivos artesanales agroecológicos y venía a ver qué pasaba, de qué se estaba hablando en esto de pensar una economía solidaria u otra forma de economía. Quería ver qué es lo que se venía hablando acá en el Valle y acá estoy. Bueno, mi nombre es Alberto, soy de acá de Huerta Grande. Estamos en un nuevo proyecto acá, un proyecto avícola. Hemos comprado reproductoras, la raza Plymouth Barraza y gallos Rhode Island. O sea, el conjunto de estos dos se obtiene la gallina negra Inda. En este momento en Córdoba hay dos lugares nada más que producen esta gallina. Una gallina que hace un buen huevo, tiene un rinde de un 70 o un 80%, así que estamos en un proyecto piloto. Después del resultado que tengamos, vamos a hacerlo algo regional a todo Punilla. Lo nuestro es hacer la pollita y llegar a todas las casas de los vecinos, darle una gallinita que después tenga su huevo, ¿viste? Declaró de interés municipal a las huertas comunitarias, huertas orgánicas y los proyectos avícolas y los animales, o sea, alejado del centro. ¿Viste? Ahí va. No había una legislación o un permiso. Ayer nos declararon de interés municipal el proyecto avícola en zonas alejadas del centro, o sea, zona 3, 4 y 5. Nosotros tenemos gallinas en producción para huevos. Y ahora empezamos con este nuevo proyecto de hacer la pollita INTA. Digamos, lo que nos pasa es a las cooperativas que tenemos esta particularidad de tener personería jurídica, que por un lado sirve para formalizar algunas cosas, obtener financiamiento, un poco lo que decías vos hoy, pero que a su vez obtener una personería jurídica es obtener también una obligación de sostener esa personería, de cumplir ciertos pasos, ¿no? En ese aspecto y con a nivel provincial, que está creado un Ministerio de Cooperativas y Mutuales que con el cooperativismo de trabajo viene siendo bastante reticente, lo que tenemos que meter mucha lucha para que nos reconozca y básicamente devuelva lo que nosotros ponemos, es importante que sigamos aliándonos para generar esa lucha en colectivo, porque si no cualquiera queda abandonado a su suerte. O tal vez a nivel zonal, que por ahí tenemos ya más vínculo cotidiano, poder generar algún fondo común, tal vez poniendo todos un poquito en el primer momento para prestarnos, digamos, generar estos microcréditos que a veces son necesarios para, no sé, en algunos casos compra de insumos o alguna herramienta pequeña, digamos, por supuesto que posibilidades, algunas cosas para como poder tener espacios de comercialización conjuntos en las localidades, seguir construyendo esta red regional, también que en lo zonal nos sigamos como abriendo nodos o abriendo espacios de articulación, digamos, todos estos que somos, que sigamos alimentando desde ese lugar. Los nodos, cooperativas, ferias y espacios de comercialización y medios de comunicación. Nos proponemos un calendario. Va apuntado a la difusión, a la comunicación. de los medios comunitarios que hay disponibles, de los espacios radiales que ya existen, como en el caso de Canasta Básica. Que en eso demanda como generarle más atención, una mayor vinculación, como un compromiso más activo y cercano, más fluido. Algo así llamado mapeo. De los nodos, los espacios de comercialización con su lugar, su teléfono, su horario, por zona. Bueno, la cooperativa funciona hace 3 años. Mi nombre es Alejandra, soy una de las socias fundadoras, somos 7. Sacha Yanazu Limitada, ese es el legal. Y fuimos Defensa Forestal Sacha Yanazu. Todo nació para responder a la formalidad de formar una brigada para combatir el incendio. Y bueno, nos dimos cuenta que necesitábamos una base formal, entonces nos constituimos como una cooperativa de trabajo para hacer un círculo de ese trabajo en el incendio. También producimos en un vivero plantas nativas. Bueno, ahora diversificamos, digamos, por necesidad. Así que hacemos poda, control exótica. Sí, tenemos nuestro vivero de nativas de producción propia desde hace 3 años. Con mucho esfuerzo, digamos, porque la burocracia, la verdad, que los vendamos sin la plantación. Ofrecemos ese servicio también. Y principalmente es el asesoramiento para ponerlo en el lugar correcto, para hacer un uso responsable también de ese árbol que siga viviendo, ¿no? La reforestación no es plantar y olvidarte que eso va a agarrar solo. Tratamos de que queden en la zona también porque están adaptados a esta zona, a este clima, y son especies de acá. Nuestro vivero está en calle Sarmiento 95. Si buscan en Google sacha.yanazu, ahí nos van a encontrar la dirección, un teléfono para comunicarse. Como compartimos espacio también de entrada con una escuela, tenemos horarios más acotados. La escuela Tierra Viva del barrio Panamericano se tiene que comunicar para visitarnos. Hacemos caminatas antropológicas que habla más de la historia de Huerta Grande, de cómo comenzó las especies nativas. Hacemos reconocimiento en el camino, pero más que todo saber de dónde venimos, que es lo que queremos defender, ¿no? La idiosincrasia de un pueblo chico. Por algo somos Huerta Grande, o sea, tiene su historia el cultivo acá. Y tenemos nuestras funciones educativas también. Hacemos cursos para niños, para la familia, de RCP, de Manuela de Hemlich. Tenemos nuestro equipo de PAP, que es Primera Atención Psicológica, para acompañar a las personas en esa situación de catástrofe, digamos. La cooperativa, uno de sus ejes es la labor social. Entonces, bueno, sí, nuestro vivero está para un recambio. La posibilidad de conseguir uno o construirlo de vuelta, o que el próximo sea mucho más fortificado, que no tengamos que en 3 años volverlo a cambiar. En eso estamos, viendo, porque, bueno, se ha cumplido su ciclo el vivero. Bueno, ahí escuchábamos un repaso de voces de lo que fue este encuentro en Huerta Grande, de quienes estuvieron participando en este nuevo encuentro regional en esa localidad. Esto es Canasta Básica, te invitamos a comunicarte si querés y vamos a seguir repasando y descubriendo esto. Cada uno de estos encuentros además hace que aparezcan nuevos actores, nuevas actrices, nuevas personas que andan entretejiendo. Incluso a veces encontramos rubros. Aparece uno que tiene movilidad y que permite resolver y enlazar el trabajo de muchos otros compañeros y compañeras. De eso se trata también el espíritu de hacer estos encuentros regionales. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Y tenemos más material, tenemos reparto de bolsones que viajan desde la localidad de Cosquín hasta de Anfunes. Un montonazo es lo que representa el programa Pueblo a Pueblo y son bolsones de verduras agroecológicas especialmente recomendables también. Vale la pena tomar nota y recuerden siempre si entran tarde en una fecha, perdónenselo, permítanse decir, bueno, la próxima sí me voy a acordar. Vamos a compartir los teléfonos de Pueblo a Pueblo, que es el reparto de verdura. ¿Sí? De algunos, por ejemplo, tenemos el de San Marcos, el teléfono de San Marcos para comunicarse por el bolsón. Es un. Vamos a escuchar a Vero igual que lo presenta primero. Uh-huh. Bueno, ¿te parece? Vero de Soto, de la localidad de Soto. No, Vero Soto de Jardino. Vero Soto es así, de ¿viste? Jardino. Acá es así. Y bien, sí. Bueno, viste que entre los apellidos de las localidades abre enseguida un montón de significados ambiguos. Sí, sí, sí. Vero Soto, entonces, presentando el programa Pueblo a Pueblo con este reparto de bolsones que viajan desde Cosquín hasta de Anfunes. A veces vienen desde Anfunes hasta Cosquín. Va para todos lados. Obvio. Atención. Buenas compañeros de Canasta Básica, por acá Verónica Soto, para contarles y compartir con ustedes que este próximo sábado, como todos los sábados, los primeros sábados del mes, con compañeros y compañeras productores, estamos armando lo que es el bolsón de verduras, con la idea de de acercar lo que es los productores a los consumidores directos. Este bolsón de verduras lo venimos realizando ya hace varios años. Se van sumando de a poquito diferentes localidades. En esta vuelta va a haber en la localidad de Cosquín, localidad de Villa Jardino, Capilla del Monte, Charbonnier, San Marcos Sierra y de Anfunes. Bueno, esto lo organizamos con compañeros de Federación Rural y los productores también pertenecen a la organización, son productores familiares, pequeños productores, muchos en transición agroecológica. Así que, bueno, ahí agradecer la difusión, el compartir, el seguir tejiendo redes, estar presentes. Les mando un abrazo. Bueno, y ahí Vero nos compartía un poco lo que es el sentido del proyecto este que hace la Federación Rural de aquí de Punilla y del Noroeste con el reparto del bolsón de verdura, que es este sábado próximo. Y vamos a pasar los teléfonos. El de San Marcos Sierra es 3549-546850. ¿Lo repito? 3549-546850. El de Capilla es 3548-412290. Repito, 3548-412290. Charbonnier, que ahí está, ahí en la Minga, 351-393-7050. 393-7050, Charbonnier. Después de Jardino, el teléfono de aquí de las compañeras del Mercado de Saberes y Sabores, que es 3548-439064. 439064. Y el de Cosquín, las compañeras de Federación Rural de allá de Cosquín, 3541-576735. Lo repito, 3541-576735. Bueno, eso. Vamos, un reparto de verdura en acá por el territorio. Primer sábado de cada mes, ¿tenés ahí anotado el valor del bolsón de este mes, por ejemplo? Sí, que este trae mes sale 6.500. Y que más o menos trae, dice el detalle aproximado de lo que trae. Recordemos que a veces no es, ay, quiero 2 kilos de papa, no, esto es el bolsón, es lo que... sino que es lo que se está cosechando. Más fresco no vas a conseguir nunca. Van a traerte a tu casa, va a llegar a tu casa un surtido de verduras recién cosechadas. Primer sábado de cada mes. Así que si no llegaste a este, acordate, calculale que para agosto, para el regreso de la Pachamama en su ciclo, ya podés tener tu próximo bolsón de Pueblo a Pueblo. Eso.

¿Estamos? Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Te cuento, si querés, de la cooperativa, un poquito de la historia nuestra, dónde estamos, sí, y el recorrido que tuvimos. Dale, sí, contanos por favor, porque vemos localidades bastante separadas en el mapa, Cerro Colorado, San Marcos Sierras, Agua de Oro, y muchos rubros, muchas actividades distintas. Paso Viejo, vemos. Sí. Contanos, sí, Juan. Sí, sí, estamos en varios puntos de la provincia. Ajá. Mira, geográficamente estamos distribuidos, estamos en Río Cuarto, en Villa María, en Las Arrias, en Cerro Colorado, en Caminiaga, en San Marcos Sierra, en Paso Viejo, bueno, en Agua de Oro, el Manzano y La Falda, y Laguna Larga. Bueno, ahí anotaste. Sí, sí, anoté. Sí, nosotros nos tardamos unos años, la verdad, en constituirnos como cooperativa, porque son varios emprendimientos los que están trabajando y hace varios años ya que vienen trabajando, son nodos productivos. Sí. Vos sabés que me vuelve loco el retorno, les pido mil disculpas, bueno, a ustedes y a la audiencia. No, quédate, nos quedamos con esa sinceridad y te ponemos de otra manera. De todas maneras, vamos a poder hablar tranquilos. Ahí, ¿me escuchás ahora bien? Sí. A ver. Sí, sí, sí, ahora te escucho mejor y no me escucho a mí cada vez que hablo, así que sí, mucho sí, mejor sí. Todavía. A veces nos pasa como con te la decía, tecnología. Como te decía, no, nosotros tenemos una historia, a ver, habremos tardado por lo menos 6 años en, primero, por supuesto, conocernos, si bien muchos venimos del mundo del emprendedurismo, del cooperativismo, algunos con un poco más de activismo en lo social, militantes políticos, y entonces nos conocemos, somos un grupo que nos conocemos hace años. Y siempre nos fuimos dando una mano en lo que es aportar ideas, ayudar a armar un proyecto a cada uno de los nodos productivos con los que trabajamos. Y a partir del 2020 empezamos a tener una discusión sobre la necesidad que teníamos de formalizar un poco más todos esos nodos productivos, porque bueno, en muchos de los casos directamente los compañeros y compañeras de la cooperativa viven de esos nodos productivos. Uh-huh. En otros casos están un poquito más lerdos, son segundas actividades, en algunos casos son algunos ingresos esporádicos, pero necesitábamos formalizar y empezamos a adentrarnos. Yo, si bien algunos tenemos dentro de la cooperativa, para que te dé una idea, tenés productoras, productores de la agricultura familiar. Tenemos una pata académica donde tenemos compañeros que son veterinarios, trabajadores sociales, bueno, yo soy licenciado en gestión de políticas públicas, magíster en economía social, y a partir del 2020, como les decía, empezamos esa discusión linda que nos llevó varios encuentros, varias reuniones para formalizar, y decidimos formalizar la cooperativa que se llama PROSA, que es Producción para la Soberanía Alimentaria, ¿no? Uh-huh. Tenemos, como bien decía, el objeto social nuestro es muy amplio porque tenemos muchas producciones, tenemos producción de horticultura, de floricultura, tenemos ganadería caprina, ganadería ovina, producción de miel, panificados, pastas, producción de dulces. Estamos en la zona, por ejemplo, Sierras Chicas, acá en Agua de Oro, en un nodo con otras cooperativas comercializando nuestros dulces. Bueno, en Córdoba capital, perdón, me estaba olvidando de la Romy, tenemos producción de tejidos artesanales ahí también. Uh-huh. Bueno, y a partir de la figura de la cooperativa es que pudimos fortalecer no solo nuestras redes, sino cada uno de los nodos productivos, digamos, nos fortalecimos como grupo, entendiendo, primero nos tomamos el tiempo de entender lo que es una cooperativa, es una empresa de gestión social, de cómo trabaja, de qué implicaba tener una empresa de gestión social al alcance, porque eso, viste que en el mundo cooperativo hay que llevar los libros contables, los libros diarios, que el balance, que la memoria, que las actas, que las asambleas, que bueno. Primero nos dimos la posibilidad de empezar a entender entre todos qué significaba, ¿no? Para ver quiénes tenían ganas de dar ese paso. Uh-huh. Y ahí quedamos algunos y algunas varios y conformamos la cooperativa. Un poquito esa es la historia, sí. Para pensar un poco en la práctica, cómo funciona, ¿de cuántas personas hablábamos que están involucradas? ¿Todas las personas que componen estos proyectos que mencionás? Hablamos de La Falda, Cerro Colorado con producción de alimentos, dijiste producción textil en Córdoba Capital. Sí. Cada uno debe tener su expertise, su conocimiento específico. A su vez, ¿todas las personas que forman estos nodos de producción son asociadas de la cooperativa? ¿O cómo lo manejan, sí, en la práctica? No, mira, nosotros tenemos dos patas fuertes. Una son los nodos, todos los que somos socios, somos 16 socios de la cooperativa, estamos todos con algún emprendimiento, con algún nodo productivo o alguna unidad productiva. Pero a su vez, algunos de los socios somos los que le ponemos el cuerpo a otra pata que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el desarrollo local de las regiones donde nos toca habitar, de las capacitaciones. Nosotros no tratamos de estar formándonos permanentemente, formar a nuestros socios, y ahí empezamos a tejer redes con otros compañeros y otras compañeras que por ahí no están asociados a la cooperativa, pero que la herramienta nos sirve para fortalecer. Por ejemplo, en el caso de Paso Viejo, de las chicas que, si ustedes se han metido al Instagram de la cooperativa, van a ver unas productoras de agricultura familiar que están con los ramos de flores. Sí. Ahí hay una de las chicas es cooperativista y es socia de la cooperativa. Las otras chicas son familias de ahí, de Paso Viejo, que se unieron a ese proyecto. Entonces, como en ese caso, en San Marcos, por ejemplo, nos pasa lo mismo. En San Marcos hay una de las compañeras nuestras que impulsa, se forma y lleva adelante una fábrica de bioinsumos, pero también hay otras tres compañeras más que no son socias, pero que están adentro de ese proyecto. Y así, digamos, la red, digamos, los socios y socias somos 16, pero la red es mucho más grande. Mm. ¿Y cuál es la proyección que están teniendo? Perdona, Juan, ¿qué proyección están teniendo? Pareciera como que en cuanto decidieron dar el paso, ya eran un montón. ¿Están trabajando con esta integración de proyectos como algo ya dado que los reúne? ¿Piensan en sumar otros proyectos como parte del objeto, de algún aspecto del objeto social de la cooperativa? Mira, te diría que estamos en constante expansión, porque tenemos esa pata técnica, si querés, o académica, territorial, extensionista, que nos permite, son los mismos socios los que nos van diciendo, che, vos sabés que acá hay una vecina, hay un vecino, o hay un productor, o hay una familia de campo que necesita una mano porque tienen este proyecto, y nosotros nos involucramos como cooperativa en el desarrollo de otras unidades productivas. Uh-huh. A veces solamente dando una mano en lo que es una estructura de costos, a veces dando una mano en armarle un proyecto para ver si consiguen algún financiamiento, a veces sentarse a pensar esa unidad productiva, cómo está trabajando. Ahora, por ejemplo, ayer a mí me tocó estar acá en Valle Hermoso con una vecina que empezó un proyecto de plantines agroecológicos, hortícolas, y bueno, entonces fui, estuvimos charlando un rato, digamos, y eso nosotros, más allá que uno lo hace por compromiso con su entorno, es parte de lo que nosotros queremos hacer como cooperativa, dar una mano a todo aquel que necesite fortalecer su emprendimiento. Después, si se terminan incorporando como socios, como socias o no, ese es otro camino también, ¿viste? Porque antes de ingresar a esta o a cualquier cooperativa, siempre está bueno saber a dónde uno se mete, saber qué es una empresa de gestión social. Hay como un mito también con eso. Desde ese lado nosotros vamos con cautela, pero siempre dando una mano en lo que podemos. Bueno, Juan, nos conocimos el sábado pasado en Huerta Grande, estuviste presente en parte de lo que fue esta jornada de un nuevo encuentro de la economía social y solidaria. Nos gustaría que nos cuentes y poder como amplificar esa voz de lo que fue esa ronda de presentación, de charla, para que nos cuentes con qué expectativa ibas al encuentro, con qué te encontraste, qué te pareció, qué herramientas o datos o alguna llavecita te llevaste que quieras también, con la que cuentes ahora para los próximos tiempos. Mira, lo principal que me llevé, la expectativa siempre es alta. Yo soy un militante del cooperativismo y del asociativismo, digamos. Creo que es otra forma de entender la economía, es la economía al servicio de nuestros pueblos, y no del capital, pero ni siquiera del capital en una cuestión ideológica, política, sino entendiendo que la economía social, comunitaria, solidaria, parte o es hija de ese capitalismo que nos obliga a organizarnos de otra forma, entendiendo que la economía se puede mover por otros carriles en paralelo a las empresas tradicionales y que con una impronta mucho más humana puede tener muchos resultados en muchos lugares y muy buenos. Y vos pensás que el cooperativismo hoy maneja aproximadamente el 5% del PBI mundial, hay casi 2.000 millones de personas en el mundo que se manejan a través del cooperativismo. En Argentina tenemos un caso como Piporé, que es la tercera exportadora de yerba del mundo y es una cooperativa de 186 productores. O sea, yo al encuentro del sábado en Huerta fui con las expectativas de encontrar cooperativas, de encontrar cooperativismo, comensalismo, solidaridad, y encontré eso. Creo que de cada uno de esos encuentros, más allá que uno se lleva contacto o va conociendo nuevas personas o te reencontrás con algunos otros que habías visto en algún momento, a mí siempre me queda esto de tratar de fortalecer el sector a través de la organización, ¿no? Me parece que hoy en estos momentos complejos de extrema contracción económica que estamos teniendo en el país, poder organizar el sector, por lo menos en el departamento, y es una fortaleza para producir alimentos, es una fortaleza para fortalecer las unidades productivas, para generar empleo genuino, para tener una comunicación o medios comunitarios mucho más sanos, digamos, y darle una vueltita de rosca a esto. Me parece que el desafío, creo que era el tercer encuentro, ¿no? Uh-huh, tercero, sí. Si no me equivoco. Sí, con definición el desafío formal, para, digamos que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, creo que el desafío que creo que está encarado, digamos, la red de economía social, no me acuerdo el nombre que tenía, Puntal de Punilla, está encarada, va por buen camino. Siempre, por supuesto, hay todo el tiempo cosas para ir mejorando, pero si alguien no tomaba la iniciativa, no hubiera habido ese encuentro hermoso en Huerta y no se hubieran planificado los que siguen, digamos. Uh-huh. Desde ese lado nosotros vamos con expectativa, con ganas de ayudar, con ganas de colaborar y sobre todo con ganas de ayudar a organizar para formalizar y visibilizar ese sector que mueve mucho en este departamento particular. Juan, acá Quilla, ¿cómo estás? Era para, por un lado, escucharte, muy bueno escucharte, agradecido de habernos conocido, digamos, de haberte escuchado también en el encuentro el sábado pasado, y compartirte que este espacio de Canasta Básica está abierto a la información, a compartir data, noticias, la información que quieras, digamos, ¿no? Que este espacio está abierto para la economía solidaria del territorio, eso. Abrirte el espacio. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, yo te quería sumar una pregunta más siguiendo una agenda que venimos trabajando. Aquí estamos en una radio comunitaria de gestión cooperativa también, trabajando y sumándonos al reclamo de los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, que en el caso de la provincia de Córdoba tenemos ahí una agenda también pendiente con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, un ámbito del Estado que permitiría apoyar la lucha y el trabajo organizado de las cooperativas. Quería saber, digamos, desde el lugar de de Prosa COP, justamente cómo están viendo la situación y el diálogo, cómo tienen establecido ustedes el diálogo con el Ministerio. Mira, nosotros, parte de la discusión que nos llevó un tiempo saber si éramos cooperativa o no, tuvo que ver mucho con aprender un poco de la historia del cooperativismo, de la gesta cooperativa a lo largo de la historia en nuestro país, pasando de los primeros inmigrantes que llegaron y se organizaban en comunidades de socorro, que se llamaban, hasta la primera cooperativa de servicio público, las empresas recuperadas en los 90, y después el fortalecimiento que se le dio en el periodo 2003-2015 al cooperativismo, donde se formaron, mira, te voy a tirar un dato que a mí me encanta ponerlo en discusión, porque en ese periodo en Argentina, con un Estado presente, se formaron 16.000 cooperativas. Al 2014, el 70%, cuando el Estado se retiró, de alguna u otra forma, o se había caído o había fracasado, porque dependían puramente de la ayuda del Estado. Después, cuando se te retira un Estado de bienestar, nos pasó en el periodo 2019-2023, muchas de esas cooperativas se cayeron. Después, en el 2023, cooperativas, el INAE, digo, pasa de desarrollo social y pasa a producción, que esa fue una como una batalla histórica ganada dentro del cooperativismo. En Córdoba, a su vez, se reconoce como ministerio o se crea el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Uh-huh. Digamos, nosotros, más allá de que podemos tener diable, siempre, por supuesto que nosotros siempre estamos demandando mucho más de lo que el Estado por ahí pone, porque eso también, digamos, para no dar muchas vueltas en la respuesta, creemos que falta, creemos que se puede hacer mucho más con un poco más de empuje. Hubo un cambio de ministro de diciembre a sí, creo que en diciembre cambió, estaba Martín Gil, ahora quedó Brandán. Sí. En la provincia, diálogo tenemos, la verdad que tampoco es que no vivimos porque nos salgan los proyectos de ahí, porque somos bastante cautelosos a la hora de salir a buscar ayuda en cualquier lado, porque por ahí, viste, te viene la ayuda de golpe y no sabes qué hacer con todos los recursos juntos. Si no tenés una buena planificación, puede terminar chocando una calecita, viste. Entonces, desde ese lado, nosotros, por un lado, valoramos la decisión de que haya un ministerio. Por el otro lado, somos muy críticos en los tiempos, ¿viste? Porque esto pasa mucho, digamos, los tiempos de las políticas públicas no son los tiempos de nosotros en tanto cooperativistas, porque hay cosas que las necesitamos ya, ¿viste? La habilitación de las salas, poder vender más, poder comercializar, que te habiliten poder transportar un poco de ganado de la agricultura familiar de un lado al otro, lo necesitamos hoy, no necesitamos que se haga un estudio cada 6 meses, son cosas que se hacen hace 100 años. Entonces, así como te digo que te reconozco una parte buena, también somos bastante críticos y lo decimos en los ámbitos que hay que decirlo, por supuesto, siempre en pos de tratar de sumar al cooperativismo. Juan Manuel Vergara, secretario de la cooperativa Prosa, gracias por este contacto con Canasta Básica, quedamos en diálogo. Por favor. Bueno, muchas gracias. Por favor, y también la cooperativa y la pata nuestra a disposición de lo que haga falta. Bien. Canasta Básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Natural Zipa, escuchamos a Aurito Orquilas, músicos, músicas de aquí, de Capilla del Monte. Aurito Orquilas, Capilla del Monte. El tiempo pasa lento, esperando la tormenta. Es un ejemplo en un lamento lo que representa. Me mantengo atento, eso que no se dan cuenta. Mientras entidades ponen mi planeta en venta. Estamos juntos resistiendo en un verde rincón. El contrapunto compartiendo si rayamos el renglón. Este mundo está pidiendo urgente un cambio, por favor. Pero me confundo viendo gente haciendo lo peor. Le faltan razones para sentir lo que se avecina. Ponen mil excusas para prohibir mi medicina. No cuidan lo que usan, de la pacha se abusan. Máquinas se cruzan, matan la materia prima. Esta tierra es sagrada, yo sé lo que digo. Si venís, respetala, solo eso te pido. Hay magia guardada en el caos ya dan origen a mis sentidos. Ser vivo, ser vivo. De más está pensar sin más que vacilarte, tan solo contarte cuántas saldrás vivo, saldrás vivo. Despierto, escribo, sigo y represento lo que soy. En el hip hop mis motivos se convierten en el hoy. Elegí sembrar latidos que me ayuden donde voy. En el mic con mis amigos cuento cómo es donde estoy. No vas a vender mi tierra si es que me mantengo firme. Y si es que aquí nací, aquí es donde voy a morirme. Como un alma que con fuerza su raíz la entierra. Somos Puma legendario defendiendo nuestra sierra. Miro pa' afuera y sé que son mil maneras de perderse dentro de uno y encontrar tu ser, men. Aléjate de aquel que quiere frenar tus ejes, atarte a sus deseos y evitar que vos te expreses. Al amanecer supe volver, conocer otros paisajes con los que me identifiqué. Busqué lo que no me compliqué, la solidez de un presente en sencillez. En lo que me enfoqué, más estrellas que satélites invité. Más calmas a las que levité, hay más rap en donde estés. Mi estrés lo sané, a base de micros y flores regresé. Con sed de grabar un CD, buscando tranquilidad desde que aprendí que la libertad es el equilibrio que vos podés tener. Podés querer amanecer, te hace crecer. Allá arriba hay un nuevo amanecer para aprender que el amor nos va a fortalecer. El amor nos va a fortalecer. El amor nos va a fortalecer. Con buena vibración yo canto esta canción, lo hago con amor, por eso sale en conexión. Hoy ya no les hace falta nada, lo destruyeron casi todo. Hectáreas de campo hoy se convierten en calles asfaltadas. Y si les hace falta alas, búsquenlas, porque no tengo respuesta para sus máquinas. Para sus máquinas. Lo que sé es que hoy yo me siento vivo, por eso rimo, escribo, saco lo de adentro y sin motivo te lo digo. Si quieres amor, busca en tu interior. Y si no lo encuentras, no te quieres, bro. Busca en tu interior y no te pierdas. Sigue el camino de las piedras. Siente el oxígeno puro de esta tierra. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Reyes. Nosotros tenemos un vivero de plantas nativas llamado Mainumbí en comuna de San Roque. El cultivo de nuestros plantines lo logramos desde semillas para preservar la genética local, que tan amenazada se ve por muchísimas cuestiones: incendios, deforestación, el avance inmobiliario. Y conocemos y entendemos y respetamos las particularidades que tienen nuestras plantas nativas, y logramos plantines que tengan un buen sistema radicular para que luego puedan utilizarse ya sea para parques, veredas, pero también para restauración ecológica, reforestaciones, arbolado público, con sustratos que elaboramos en nuestro espacio. Tenemos riego con colecta de agua de lluvia, no utilizamos agrotóxicos, sino controladores biológicos naturales. Y bueno, esa es nuestra manera de trabajar, y siempre brindando capacitaciones, tratando de que prime la educación ambiental. Muchísimas gracias a Canasta Básica por darnos esta oportunidad de hacer conocer nuestro espacio. Bueno, escuchamos a Noelia del vivero Mainumbí de la comuna San Roque, mientras seguimos escuchando ahí atrás a Uri Torquilas con Sacha. En comunidad, a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Yagu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzo, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Espacio abierto a las experiencias asociativas, cooperativas y comunitarias. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. En el Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Esto es Canasta Básica. Canastón. Seguimos acá en esta canasta básica que está por cerrarse. ¿Puedes creer ya cómo ha pasado el tiempo, compañera? Sí, pasa, se nos escapa, no, pero en realidad quedan un montón de cosas flotando en el aire y de tomar nota y números y ideas y decir, bueno, con esto me tengo que organizar, che, no puede ser que me pierda otro bolsón. No puede ser. Se anotaron el teléfono, según de qué zona seas, tenés que estar atente a ver dónde vas a buscar tu bolsón de pueblo a pueblo. Falta un servicio de este programa que sea en las redes sociales, en algún lado, donde queden anotados los teléfonos más o menos fijos para tener una guía de servicios, producciones y demás territoriales de Canasta Básica. Por ejemplo, yo lo digo en voz alta porque capaz que algún oyente dice, yo lo hago, viste, alguien siempre puede levantar la manito, más que bienvenido. Te tengo fe en la esperanza, compañera. Bien. Este sábado 5 de julio nos invitan a ser parte de la feria de Agroecológica por el Buen Vivir, pero es de Cosquín, es la feria de Cosquín, claro, que se llama Feria Agroecológica por el Buen Vivir. Bien. A las 11:30 va a tocar Mayi Besol, compositora nutrida de relatos, melodías cotidianas, ritmos latinos y experiencias alrededor del mundo. Va a haber un roperito comunitario, siguen con intercambio de semillas. Y la feria funciona en el patio de la parroquia de Cosquín, como cada primer y segundo sábado del mes, de 10:30 a 14 horas. Dice que recordemos llevar bolsa reutilizable, sigamos cuidando nuestra casa común. Yo tengo un mensaje que llegó acá al 570-333 con prefijo 3548, la línea de oyentes de Una Radio Muchas Voces, que permite también revisitar un poquito de lo que estuvimos hablando en el programa de hoy, porque escribe nuestro compañero Agustín diciendo, muy buena esa nota con respecto a la charla que tuvimos recién con Juan Manuel Vergara, secretario de ProsaCoop, esta cooperativa. Ay, pues es que ya lo cerré, pero cerré la ventanita, digo, que tenía con información, pero muy notable la variedad, diversidad de territorio que tenía. Ahora lo vamos a repasar, pero lo que decía Agustín es, está reinformado, opinando sobre las declaraciones de Juan, y enfocado en el cooperativismo. Habrá que conocer la cooperativa. Bueno, ahí este es el desafío, porque para conocer a esta cooperativa está Juan en la falda con su proyecto productivo de alimentos, pero también hay que ir a Cerro Colorado. Sí, es una red en sí misma. Hay que ir a Agua de Oro. ¿No? Es como una cooperativa red. Exactamente. Una cooperativa red. Muy interesante como concepto, y también para poder aflojar un poco en las preideas que uno puede tener sobre cómo se constituye una cooperativa o qué alcance puede llegar a tener el funcionamiento de una cooperativa. Es un concepto, una estructura de funcionamiento que también desafía y no, nos reencuentra también con otras visiones. Laura Carizoni también dice, me anoto, obvio, para ir a visitar los puntos de la COPE. Así que, bueno, ya prontito armamos el itinerario. Quedan cosas para compartir de lo que fue el encuentro. Quizás tengan que llegarse a la próxima canasta básica para escucharlos, porque hay más informes, hay más voces de lo que fue sucediendo en ese encuentro, más, bueno, todo lo que sigue, por supuesto, en este ciclo. Así que no sé si queda algún dato más que querramos sumar de agenda aquí ya, o no, si estamos bien de partida. Sí, vamos a cerrar la canasta. Bueno, se cierra entonces esta canasta. Agradecemos a todos los que nos dieron espacio, cabida, un pequeño lugarcito en su atención, en su oreja, a las radios compañeras que también nos dieron espacio en el aire de nuestra radio, del contenido de esta canasta básica en otras radios. Y también queremos sumarles una invitación para el día de mañana especialmente, que tiene que ver con un trabajo que representa también otros aspectos de lo que hace al nuestro quehacer como cooperativas, pero es mucho más amplio. Contamos aquí con una sala que pertenece a la red de salas de teatro del Instituto Nacional del Teatro, que está en una situación muy complicada económicamente y políticamente por un gobierno que, a través de un decreto, empieza a soltarle la mano a un montón de organismos que trabajan bien, que históricamente han trabajado muy bien. Y bueno, en relación a este desmantelamiento, para enfrentar este desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro, se organizó un festival que se llama Entrada, es el Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa. Muchas salas de teatro de todo el país, son como 200 en la provincia de Córdoba, están generando funciones de teatro a la gorra para poder visibilizar, para poder generar una masividad de gente y de público que evidencie también lo fundamental y nutritivo que es para nosotros y nosotras la cultura en nuestro país. El teatro argentino te necesita. En el caso de aquí, de Capilla del Monte, mañana va a haber una función de la obra Sueño, de la compañía Alter Ego. Y bueno, están todos y todas invitados a las 9 de la noche a participar de este encuentro, que es, en este caso, encontrarse con el teatro, con lo que puede ser el relato vivo de una historia, pero especialmente en este caso porque el teatro argentino nos está convocando también para apoyarlo. ¿Nos fuimos? Vamos a cerrar la canasta. Adiós. Hasta la semana que viene. Un abrazo ahí a la audiencia. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.